estamos con un amigo llamado Rafael. La pregunta de la semana es: ¿cuál ha sido la peor barbaridad que le has hecho a un profesor en el colegio? Puta, escupirle en su chamarra cuando estaba caminando de espaldas. ¿Y cómo sucedió? Nada, me emputaba y le escupido nomás. ¿Y luego lo descubrió o no? Sí, pero me ha dicho: oye, ¿qué te pasa? Nada más. ¿No quieres mandar un saludo ahora a ese profesor? No. Mandale un saludo a ese profesor. Ahora que has cambiado. Puta, nada. Creo que lo volvería a escupir, sinceramente. Ahora sí, corta. Qué feo. Gracias, Rafi. Changos y changas, estamos de nuevo acá en Ciudad Cuetillo llenándoles las oídas de pura mierda. Espero disfruten el programa de hoy día y se sientan muy felices de escuchar todo lo que hemos hecho para ustedes. Vamos a proceder a la leída de los mensajes. Vamos con usted, don Leo. Buenas noches, este es el tercer programa de Ciudad Cuetillo de este ciclo y vamos a empezar a leer el mensaje que nos envió Vanessa. Soy Vanessa, me gustaría saber más sobre tu blog y también desearía saber cómo es que llegué a figurar en la lista de distribución. Aclaro que de ninguna manera me molesta recibir estos correos, sino al contrario, me gustaría saber si pueden ayudarme a que mi blog tenga podcast. En primer lugar, no creo que quiera saber más de este blog porque hablamos sandeces, como acabas de escucharlo recabado, no sabe ni lo que dice. Segundo, nosotros tampoco sabemos cómo has figurado en nuestra lista y ojalá te podamos borrar. Y tercero, no te vamos a decir cómo se puede hacer un podcast porque puede ser competencia. Pato Lucas, no se escribe. Fiesta de reggae este viernes 13 en el Target. Todos los que fuman de esa y todos los que les gusta de esa, se ven ahí. DXQX escribió: sobre los pitufos, tantos que debería haber y ser sodomizados. Como pitufo emo, pitufo chavista, la pitufa golosa, pitufo negro y con este pitufo activista. Pitufo musulmán que solo duraría un programa en el cual se inmolaría para matar a Gargamel. Pitufo deporte extremo, pitufo pro Gargamel y el último de los pitufos sería el pitufo Michael Jackson, el cual se cambiaría de color, de piel y cagaría la serie. Gracias, Kiro. Macri. Muñeco malcriado solo hay uno y no es ni azul ni distribuye trago. Es moreno y lo consume, carajo. Malcriado, creo que deberías hacer algo de tu vida. ¡Mátate! Muy buenas noches y un saludo al Mac. El Cano también nos escribe, dice: creo que con el Rocco o sin el Rocco, Ciudad Cuetillo es un bar. También creo que el Rocco sí debería hacer entrevistas de borracho, porque es el único momento en que dice cosas interesantes. Saludos a todos los borrachos. Bueno, es cierto, el Rocco tiene mucho que dar cuando está borracho. Y vos, Cano, no deberías estar jodiendo porque la calvicie, bueno, no sé, vino por algún lado, ¿no? Para borrachar, pero... Diego Fuentes dice: ¿cómo andan, cuetilleros gachinazos? Buena joda el test de fútbol, espero la segunda parte y el domingo a ver a la verde a romper rotos, ¿no? Bueno, más que a romper rotos, a romper otras cosas, ¿no? Bueno, dale un saludo, Diego. La revista Ubícate nos escribe, nos dice: hola, ¿cómo les va? Me comunico por esta vía, pues no tengo a mano ninguno de sus teléfonos. Les fallé, yo sé, pero no crean que se van a librar de mí tan fácilmente. Les cuento que estamos organizando un concurso intercolegial para promociones y para todo esto estamos organizando, entre otras cosas, una fiesta en el tráfico donde lanzaremos el concurso. Tal vez estén interesados en dar cobertura a esta actividad a manera de presentar la revista. La fiesta es el domingo 22 a las 4. Quedan cordialmente invitados. También tal vez nos puedan dar espacio en su programa antes de la fiesta para que este tema lo podamos difundir un poco más. El tema del concurso es tolerancia e inclusión social. Un saludo. Bueno, tolerancia e inclusión social es de lo que va a hablar nuestro iracundo toro. Y la fiesta del domingo no te aseguramos nada porque estamos de chaki. Bueno, un saludo a Lucía, que nos escribe: me encantó la página, lástima que no puedo escucharlos en la radio aquí en Tarija, creo que no sale. Bueno, no te pude mandar mis felicitaciones antes, pero tienes todo mi apoyo y mis saludos. ¿Cuál era la sorpresa? hasta ahora no me dices. Cuídate mucho, ¿ya? Y escríbime, Rubilubi. ¿Sabes qué, changa? Ya vamos a aparecer en Tarija, no te preocupes. En el transcurso del programa te voy a decir cómo y dónde. Y en cuanto a Ruby, ya viene por acá. Ninoska Nogales también nos escribe. ¡Qué bueno está el programa! Felicidades, chicos, sigan adelante. Y saludos a todos desde Gringolandia. Bien, Ñata, que los escuches por ahí. Un saludo a Tarija, que pronto estamos ahí y nos van a escuchar. Y continuando con los mensajes, tenemos a Toto Torres, que nos habla sobre un taller de iniciación actoral para jóvenes de colegio. Ese taller es en el marco de los eventos por el FITAS y el Festival Internacional de Santa Cruz, el Festival del Mercosur en Córdoba, Argentina. Es para, estén atentos, es para niños de 14 años, que el único requisito es querer hacer teatro. Dura 2 semanas, del 23 de junio al 4 de julio. El costo es de 180 bolivianos. Luego también nos avisa que en julio, Imaquina, comunidad teatral, organiza un taller de postulantes a la Escuela Nacional de Teatro, la que se encuentra en Santa Cruz, con el respaldo académico de la Católica. Este taller es requisito para las personas que quieran ingresar este año y va a durar del 7 al 12 de julio, de 9 a 4 de la tarde, en el búnker en la Uruguay 493, cerca de la terminal. Esto cuesta 50 bolivianos. Ese ha sido el último mensaje de la semana. En este momento estoy mirando al estadio desde la cabina de las instalaciones de la Radio Chuquisaca. Estoy viendo que Lito Reyes está golpeando a Yasmani Campos. Ahí se acerca Ervin Sánchez a reclamar y llamarle la atención. Parece que van a ganar estos amigos. Justamente ayer han inaugurado el tablero, la poderosa pantalla que tenemos. Un golazo de Pepe Lucho Paredes en el revocatorio. ¡Buenísima! Unos cuantos votos para Pepe Lucho. Casi chaquean el pasto. Ah, sí, por los fuegos artificiales. Pepe Lucho, ¿qué pasó? Casi nos quemas el césped. Luego también tenemos en ese programa a Sebastián Zuleta, que nos presenta su disco, que nos habla de su propuesta. Nos invita al concierto del sábado en Luna Llena. Está Daniel Rico, que nos habla de La Paz Marca, un festival de video digital artístico que es mañana, pasado y el día después de pasado, ¿dónde son las ferias? Pues en Sehuencoma, queridos. Este programa se llama Tucumana versus Salteña, la gran batalla con la que los paseños curamos el chaqui. ¿Qué es mejor? ¿Qué opinan los paseños? ¿Dónde se come más? Las variedades, etcétera. Las pildoritas hablan sobre los profesores, qué es lo peor que le hiciste a los profesores, son una barbaridad como la que escuchó la primera. No se olviden llamar al 222-6977. A 4312 es como juega Ervin Sánchez, nos indica nuestro delegado Landívar. Así anda la selección. No se olviden llamar al 762-28728 para salir en vivo. Un saludo a Tarija, que desde este programa estamos saliendo, como ya adelantó Rocabado, que dice que sus oídas lo disfrutará. Yo no tengo las manos atados tampoco. Adelante, empezamos con el indeseable Rodrigo Toro. ¡Vamos! ¡Vamos, Rodrigo! River fue campeón. A ver, Rodrigo Toro en vivo. Ciudad Cuetillo. El jueves 5 de junio, en el programa de Ciudad Cuetillo, hicimos un pequeño homenaje a los olvidados pitufos. Ni idea por qué, pero esos duendes a mí me dan miedo. Sentí que en el fondo todo era una indirecta a mi estatura. Sí, debo aceptar que para el tamaño promedio de la gente, soy bastante pequeño. Usualmente, cuando alguien me insulta, comienza con un enano de... o enano hijo de... Y esto ya me tiene harto. Yo creo que esto es discriminación. Porque la discriminación es el acto de hacer una distinción. Y sí, pues, soy pequeño, ¿qué voy a hacer? Cuando era niño, comencé a fumar antes que mis compañeros para que este problema de la estatura sea menos notorio. Pero fue peor, porque me llamaban enano vicioso. Ahora, no sé si esta adicción contribuyó con mi estatura o mi estatura con mi adicción. Recuerdo que los alumnos de cursos menores solían retarme a las peleas y ni modo. Hubo muchos menores de los que me tuve que correr o hasta pelear. Pero siempre fui blanco de estas pruebas físicas solo por ser pequeño, hasta el día de hoy. Si hay otro enano en la misma chupa, lo más probable es que peleemos y nos hagan pelear para diversión de todos como en los circos. Por esto no podemos estar dos enanos en el mismo lugar porque nosotros mismos nos provocamos. Yo creo que esto de juntarnos debería estar prohibido. Pero a nosotros nos encanta el pleito, el desmadre. Porque sentimos que así compensamos la falta de tamaño con mucho valor, ya que hemos sufrido tanto que unos golpecitos no son nada. Es por esto que exijo que se cree algún tipo de institución que promueva, primero, un castigo a la violación de los derechos humanos a todos aquellos que nos llamen enanos y no gente pequeña, porque es lo que somos. Segundo, promover algo como el Día Internacional de la Estatura, en que enanos pendejos y altos boludos salgan en un desfile a las calles en contra de la distinción de estaturas. Pelear entre nosotros con los ojos vendados o algo así, no sé. Y llamar a este glorioso el Día del Estaturista. Porque además, en esto de los tamaños tiene mucho que ver los turistas, ¿no? Especialmente para los bolitos y los mexicanos, enanos todos. En este sentido, crear otros días festivos también, como el Día Internacional del Volumen Corporal, por ejemplo, para los flacos y los gordos, y ese día que sea el día de la comida más barata, y ese día también será feriado en el África. Así como hay un Día de la Raza también, que ni idea cuándo es, pero se felicitan solo entre latinos y negros, que haya otro, sea el Día de la Raza Maldita, donde puedes coger a un gringo a patadas. Y el Día del Orgullo Gay Europeo, que es distinto al otro Día de los Gays, porque estos en serio tienen orgullo, a ver. Y así, podemos hacer más de 365 días festivos en el año, donde nos sentiremos orgullosos de nuestras evidentes distintas razas, ingresos, sexualidades, calvicies, géneros, y hasta de nuestros tristes equipos con el Día Internacional del Orgullo Lúcer. Es muy irónico para mí, pero mi amigo Gary, que es famoso solo por decir de qué estás hablando, Willy, dice que en Hollywood nadie lo trata de negro, porque allí está muy de moda, gracias a esto de Barack Obama, sino de enano. Pero en otros lugares, sí de negro, y negro de mierda. Declaro este día como el Día Internacional del Enano, digo, del hombre pequeño. Solo del hombre, ¿ah? Porque las mujeres pequeñas son más rendidoras. Y bueno, la idea es que no está bien felicitar, por ejemplo, a Willow o a Tattoo, porque es el día del hombre pequeño, no del enano viejo. Porque hay una gran diferencia. Y no importa qué días festivos te agarres, lo importante es cuánto pesan tus corotas. Y esas no tienen edad, género, color, tamaño ni dinero, viejo. Y no necesitan un puto día, ni quien las defienda más que tú. Gracias. Un saludo al Rocco y a tantos enanos como yo. Un saludo a Alejandro Archón, al Matías, al Hernán, al Cano, Panzer, Buenanote, Messi, Maradona, Gatti, Super Ratón. Rosemary, heaven restores you in life. Coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand. It's the thought that moves you upward, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach. When your friends, they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slow release. Back. cards under the belly, lay some grease inside my hand. It's a sentimental jewelry and the makings of a good friend. You've come to love me lightly, yeah, you come to hold me tight. Is this motion everlasting or do shadows pass in the night? Rosemary, Cotillo, estamos transmitidos de la Plaza Baró otra vez. Estamos con... Katia Calero. Katia, la pregunta de esta semana es súper sencilla. ¿Qué es lo peor que le has hecho a tus profesores? ¿A alguno de ellos? Una vez, accidentalmente, lo he llevado hasta cierto lugar para comentarle que estaba... como que iba a presentar mi tarea tarde y le he dicho, ven más aquí, y del cuarto piso le ha caído una piedra en su cabeza ese rato. Y él ha creído que yo le he tirado la piedra, pero no, ha sido accidentalmente. Bueno, ¿qué decirle a tu profesor? Un saludo a mi profe de filo, que le ha caído accidentalmente esa piedra. Yo no fui. Estoy bien en su silla de ruedas, recuperándose. Eres en el asilo, ¿sabes? Y ahora nos escuchas en 103.7 FM La Chuqui, también en Tarija, en Radio Horizonte. Un saludo hasta allá. Mandó un mensaje Rodrigo Toro que dice: Cuetilleros, no pude ir a la radio, pero gracias por la serenata de ayer. Para que no queden descontextualizados, ayer le cantamos a Se murió mi amigo Toro, se fue para el más allá. Se me fue mi amigo a hacerme un sitio en el tropezón. Ya se fue Rodrigo Toro. ¿Qué sigue, niño? Salí. Hemos hablado con el Daniel Rico de la Oficialía Mayor de Culturas y nos estaba comentando sobre un festival de videoarte digital que se va a realizar el día de mañana. Van a tener la presencia del Bullock, del Bellot, del Ugalde, conocidos en ese medio. Van a estar 60 personas más. Me han informado que va a estar una garotiña, una brasilera bien buenota, así que vayan, los dejo con la nota. Don Orlando. I said, no, Jerry, the heating is a motherfucking spring. You're a hard, hard woman to live with. Right here in the book, I would have found it. Oh, you motherfucker, you asshole, you stupid son of a bitch, you showed it to me. You showed me the goddamn thing in the book, what it was called. That's why I knew what it was. Hola, Ciudad Cotillo. Estamos con Daniel Rico de la alcaldía. Daniel nos va a hablar de un evento que se viene ya este fin de semana. Hola, Ciudad Cotillo. Bueno, esto es para invitarlos a... Tenemos un conjunto de artistas visuales bolivianos, desde los más consagrados y conocidos, como el Rodrigo Bellot, el Martín Gulo, el Gastón Ugalde, Sergio Vega, el colectivo Artillero, los del colectivo Efecto Doppler de Cochabamba, los chicos de la fábrica de Cochabamba, el colectivo Kiosco de Raquel Schwartz de Santa Cruz, los chicos del cine Chapaco, gente de videodanza, Claudia Fernández, entre otros. Como verán, son innumerables e innombrables todos los artistas que por primera vez en nuestro país y en la ciudad de La Paz se reúnen todos en un solo espacio físico para mostrar lo que está pasando en cuanto al videoarte y a sus propias obras en nuestro medio. Además de eso, tenemos un escenario principal para los video performances, donde vamos a tener DJs, VJs y una serie de muestras artísticas que utilizan como respaldo el tema audiovisual. Este escenario también va a contar con la presencia de Milena Sá, una invitada de Brasil, una VJ, performer, percusionista que ha llegado de Río de Janeiro, entre otros artistas nacionales y bandas de música en vivo, etc. Y van a estar también presentes con sus instalaciones dentro de los cinemas mostrando su trabajo y pues a los cuales queremos generar la oportunidad de que también se conozcan entre artistas y de demostrar su trabajo creativo, ¿no? Porque la idea de esto también es escribir, empezar a escribir la historia de las artes visuales en nuestro país, porque hasta ahora no existe nada escrito. Así que los esperamos viernes 13, sábado 14, domingo 15 de junio a partir de las 4 de la tarde, Campo Ferial bajo Sehuencoma, La Paz marca Festival de Videoarte. No sé si podrías adelantarnos un poco, si sabes, las temáticas, las técnicas que hay en los diferentes videos. Hablar de temáticas, hay una diversidad de temas, como la diversidad de los artistas mismos y la diversidad de los sentimientos de cada uno. Se van a ver cosas desde psicodélicas, medioambientales, experimentales. Con certeza que van a ver de todo. Más de 100 artistas exponiendo sus trabajos en distintos tipos de ambientes. Una cosa importante también es que cuando hablamos hace varios meses con el equipo creativo de este festival, donde está el Sergio Vega, el mismo Gastón Ugalde, Rodrigo Bellot y otras personas que empezamos a conversar sobre este tema, empezamos primero a querer conceptualizar o teorizar qué es videoarte. Y ahí, a pesar de que hay gente que está metida en esto hace mucho tiempo y que ha estado en festivales internacionales, nos dimos cuenta que lo más rico de hacerlo aquí esta primera vez es no entrar con un preconcepto, sino la idea de este festival es más bien qué está en el imaginario de los artistas que es videoarte. Y a través de las conferencias y de las experiencias que vamos a tener en intercambio en estos 3 días, de ahí empezar a discutir y decir, ah, esto había sido, esto no, esto entra en ese marco, ¿no? Y a partir de lo que veamos este fin de semana, pues empezaremos, como les decía antes, a teorizar, a conceptualizar y a ver cómo está encaminado el concepto del videoarte en el imaginario de los artistas, en su relación con el público que va a visitar este fin de semana, viernes 13, sábado 14 y domingo 15, a La Paz Marca, Festival de Videoarte, que se va a llevar a cabo en el campo ferial de Bajo Sehuencoma a partir de las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Muchísimas gracias. Claro, un gusto. Oh, sugar loaded, rockin' and rollin' all night. Ciudad Cuestillo, estamos con Del Coco. ¿Qué tal, Coco? ¿Todo bien? Sí, todo bien, jefe. La pregunta de la semana es, ¿qué es lo peor que le has hecho a uno de tus profes de cole? De colegio, profesor. ¿Qué es lo peor que le has hecho a uno de tus profes de cole? Decir de tío y a otro papi porque era su hermano. Es que a uno le decían tío, era su apodo de colegio. Si él es el tío, su hermano es el papi. Y su esposa es la mamá. Y sus hijas, nuestras hermanas. Pero bueno, fue lo más y no sé, tal vez compararlos con un esqueleto que teníamos ahí en el salón de ciencias. Y ya. No, fue muy bueno. Realmente muy bueno. Muy buena persona. Demasiado. Gracias. Bueno, y estamos de nuevo acá por la Chucky, la 103.7. Espero nos llamen al 762-28728. Y vamos a presentar la nota de un cuate llamado Zuleta. Dice que es buena onda y que toca rico. Bien, Zico. Estoy medio escabechado, ah, disculpa. Dale, don Paz. El Boris se fue a hacer una entrevista con un compadre que hace años tocaba la guitarra, pero no se animaba a salir al público. Pero ahora ya tiene un disco. Dice que hace música medio experimental y usa latas y palos y cosas así. Esto es ciudadcuetillo.blogspot.com. Vamos con la nota, don Hernán. Puedes presentar primero, un saludo del micrófono estudio. Bueno, un saludo a toda la gente, a Ciudad Cuetillo, muchas gracias por la entrevista y por la cobertura. Y saludo a todas las personas que están escuchando el programa. ¿Qué es Sebastián Zuleta? ¿De dónde? ¿Cómo arranca el Sebastián Zuleta Música? En realidad yo he hecho música desde niño, vas jugando, digamos, y haciendo música, ¿no? Y la primera canción que he hecho era cuando tenía 9 años, que era una canción para mi perro, que se llamaba Rantanplan, igual que el perro de Lucky Luke. Correcto. y era porque, bueno, había mordido a alguien, lo quería matar, o sea, lo querían hacer dormir, y entonces la canción se llama Aquí mató a Rantanplan, en onda que para que no lo maten, que sigo. Bueno, canción protesta, le dice. Música protesta desde el principio. Y de ahí, pues de ahí, desde los 11 años que compongo canciones estoy. Y a los 17 entré a estudiar a un programa bien singular de licenciatura en música de la Universidad Católica. Y grabó el disco, y más que eso es una intención de salir y mostrarse. Salir y mostrarse. Yeah. el primer disco de un cantautor es un trabajo pulido de varios años. Ajá. Estaría bueno que vayamos un poquito aterrizando el disco, tal vez el nombre del disco, algunas precisiones más allá y algunas cuestiones sobre los temas, sobre la propuesta, el concepto del disco. Ajá, o el disco se llama Este Árbol, o el disco se llama Este Árbol, es el nombre de una canción del disco, que es la primera canción que se llama también, obviamente, Este Árbol, pero que además es tanto esa canción como el concepto del disco es hablar sobre mí, digamos, es mostrar este árbol, mostrarme a mí, digamos, como yo soy la metáfora del árbol, tanto en la canción como en el disco, digamos. Sí, es una manera de enfocarlo de una manera honesta, no es un disco conceptual, digamos, no. Es un disco en el cual reúno música, digamos. Hay cosas comunes a nivel de influencia o tratamiento musical, de arreglos, qué sé yo, durante todo el disco, pero claro, más las canciones no son los capítulos de una novela, digamos. Claro, no es así, hay gente que hace, ¿no? Claro. Incluso una canción para cada día de la semana. ¿Cuál disco se llama Este Árbol? Puta de imagen impoluta. Ahora, más abocados a la creación ya del disco en sí, contanos sobre las peripecias que nos comentabas hace rato para sacar estos discos y que el esfuerzo que ahora es doble que le estás metiendo, ¿qué esperas? ¿Qué esperas recibir del público de los discos que vayan a salir ahora? Es interesante esa pregunta. Cuando uno quiere hacer algo así, obviamente es necesario producirlo uno, porque no puede venir nada a decirte tienes que bailar, digamos, o tienes que quitarle la guancara, o tienes que hacer algo así. Entonces implica un esfuerzo muy grande, aparte del esfuerzo de hacer la música, hacer los arreglos, de tocar, el producir. En mi caso, yo me he hecho un préstamo en el banco que pagué muchísimo tiempo, digamos, y o sea, económicamente y a nivel de contactos, a todo nivel es un esfuerzo muy grande, ¿no? Y lo que espero de la gente es, en principio, la verdad, que lo escuchen. La verdad es que lo escuchen y que les guste, ¿no? O sea, eso es lo más importante, que cuando uno hace un disco, o sea, si tú tocas en tu cuarto, para ti eso está bien, digamos, pero si haces un disco, aparte de la intención de fijar, digamos, esa música que cada vez que la tocas pues es diferente, o sea, retenerla, digamos, en un disco y fijarla de cierta manera, digamos, además de eso hay una intención de comunicarse con la gente, digamos, y de que la gente pueda escuchar y que le pueda gustar o no, digamos, eso es lo más importante. Y obviamente me interesa que sea difundida en la medida en que se pueda, hasta donde se pueda, sin que uno tenga que transar con ciertas cosas, obviamente, ¿no? Hasta donde se pueda, sin que uno tenga que pensar en otras cosas, obviamente. Interminable gota, piano. Che, Sebas, ¿qué vamos a ver este sábado en el Luna Llena? Bueno, sí, eso. Este sábado voy a tocar en el Café Luna Llena de la Fundación de Culturas Bolivianas. Ecuador, entre Belén Salinas y Pedro Salazar. Pedro Salazar. Lo que voy a hacer es canciones de mi disco, pero como van a poder escuchar, la mayoría de las canciones tienen muchos instrumentos, digamos, y son arreglos un poco complejos. Y lo que voy a hacer es una adaptación, digamos. Voy a tocar yo con la guitarra, con el piano y con un par de invitados, algún fierro por ahí, qué sé yo. Una cosa muy sencilla, digamos, ¿no? Valoro mucho a un tipo con su guitarra, digamos, que toca, ¿no? Entonces es un poco eso, una reducción, digamos, de las canciones que son reducibles. Y aparte voy a estrenar un par de canciones del segundo disco, unas 5 o 6, y voy a tocar unos 2 covers que me gusta hacer. Bueno, pues es la invitación ahora sí, ¿no? Sí, bueno, invito a todos a ir, obviamente, el sábado al Café Luna Llena. Espero que les guste, va a haber un montón de variedad, un par de cosas, un par de maneras de tocar algunos instrumentos un poco nuevas. Y sí, espero que sea sobre todo una noche así cálida y entre cuates y divertida. Una noche así cálida y entre cuates y divertida. Bueno, Sebas, primero te agradezco, ¿no? Porque propuestas como la tuya, que además que nos hayas buscado para trabajar juntos, son las que le dan vida a la ciudad Cuetillo, las que alimentan nuestro programa. Nosotros encantadísimos, obviamente, de darte el espacio. Ahora, bueno, el mayor de los éxitos de nuestra parte. Despedite los oyentes y lanza la canción que te guste. Bueno, gracias a Ciudad Cuetillo por la entrevista. Por la difusión y por la buena onda en general. Me despido de los oyentes y los invito a escuchar una canción mía que se llama Paraíso, Dionisio. Listo, gracias. Amor. y voy a dejar todo como está. Hasta mañana, mañana, mañana, mañana, mañana. El disco se llama Este Árbol, se llama Este Árbol. Bueno, el mayor de los éxitos de esta parte. Me despido de los oyentes. Chiacuetillo. Ya puedo responder. Seguimos preguntando, estamos con María José Querejazo. ¿Cómo estás, Majo? Bien, creo. ¿Por qué crees? No sé. Majo, ¿qué es lo peor que les ha hecho uno de tus profesores? De colegio. De colegio. Hoy es día del maestro. Cierto. Nada, ha sido bien buena con ellos. ¿Nunca has hecho trampa? ¿Nunca has lanzado aviones de papel? No, jamás. No, imposible. ¿Estás en un colegio de monjas? No, tampoco. Ya puedo responder. ¿Qué es lo peor que le ha hecho en grupo? Ahí está. A un profesor. Todo el curso. A mi profe de sociales le han quitado, se dormía en las clases y le han quitado los zapatos y han sacado los zapatos hasta afuera y se despertó y sin zapatos. ¿Y olían bien? ¿Por qué se dormía? No sé. Era muy viejito, ¿así o no? Sí, pobre, sí. Bueno, onda, pero se dormía y se sacaba los zapatos. Eso. ¿Algo que quieras decirle? Un salud, tía, y felicidades por su día. Ya está bien nomás. Estás en Ciudad Cuetillo Tropical. Acabas de escuchar la pildorita muy chistosa. A continuación viene una nota de esas que nos sale muy bien. Buenas de sus salteños. Bueno, sí, estuvimos dando unas vueltas por la ciudad, en las mejores salteñerías y en las peores, y en las tucumanas de Prado, famosas. Así es, hicimos un tour tanto por las salteñas Hornito, Chuquisaca, las tucumanas del Prado, y personalmente yo prefiero mil veces la salteña, no sé ustedes. Igual la salteña tucumana. Y la salteña Beymar o Beamar. Beamar. ¿No, eh? Yo prefiero las salteñas, pero las tucus de la Plaza Triangular, en especial la de Charque, es... Ay, la tucumana es bien zica. Bueno, amigos, antes de ir con la siguiente nota, voy a invitar muy cordialmente a la banda municipal de Ciudad Cuetillo que nos toque un cover, por favor, de Zuleta. Esto es Ciudad Cuetillo y aquí va la nota. Don Orlando. Doctor, ¿dónde pongo la ropa? Ciudad Cuetillo, estamos en las gradas del Prado, a punto de iniciar nuestro reportaje Tucumana versus Salteña. Usted se burla, ¿eh? A ver, Vero, ¿qué prefieres, Tucumana o Salteña? Salteña. ¿De dónde? Es más, digamos, las cosas que él, depende de que pudiera, porque, ay no, yeah. ¿Y qué? ¿Qué?

Quiero mandarle un saludo al gaucho salteñero, el hombre que me ha alimentado con salteñas desde mis 6 años. Gaucho salteñero, vamos. Cierto, no podemos olvidarnos de ti. Jorge, un gran abrazo. A mí me prohibían ir allá. Bueno, gracias. Esto ha sido el reportaje de La Salteña desde un punto de la ciudad de La Paz. Estamos con Ligia Pinto. Ligia Pinto. Ay, no. ¿Cuál es tu favorita, las salteñas o las tucumanas? Las tucumanas. ¿Por qué? Porque tienen más sabor. Entonces, sí, depende de qué. Porque, ¿cuáles son tus favoritas? Las que están en el Prado. Ay, no. ¿Y cuál es tu salsa favorita? La que es con palta, que es como aguacate. ¡Qué boludo! Estamos con personas en estado lamentable. Buenas noches. Buenas noches. Muchachos, ¿qué es lo peor que le han hecho a alguno de sus profesores en Ford? Muy lo peor. Ah, una vez. Bueno, resulta que vendía marihuana en el baño, ¿no? La cosa es que al volver de clases de geografía, que era después del recreo, el profesor entró. Y luego entró uno de los chicos que había consumido bastante de esa sustancia. La cosa es que entró sin polera y sin camisa. Y le empezamos a hacer posas para que el cuate se pusiera a imitar al profesor. El profesor era medio viejo y no tenía buena vista. La cosa es que el profesor empezó a explicar la clase y el cuate estaba detrás de él, imitándolo a la mala. Y después, cuando el profesor se dio cuenta, le sacó la mierda al alumno. Y el cuate, y bueno, y todos hicimos bases para que fuera pelea campal. Eso. ¿Ahora qué, el otro compañero también, Every? Me acuerdo que teníamos un profesor que parecía Trucutú. ¿Nombre, por? Honorato. Muñeco malcriado. Y a ese güey yo le ponía, agarraba mis Kleenex y hacía colitas que parecían de rata. Y cuando él se iba por detrás, o sea, pasaba por los bancos y yo estaba justo al toque de su terno, le ponía las colitas y todos se cagaban de risa. Creo que es lo más malvado que he hecho, pero es bien tierno y bonito. Todos los profesores lloran porque son unos maricas. Sí, es cierto, todos lloran. ¿Algo que quieres decir a tus profes hoy, el día del maestro? Gracias. Por nada. Por haberle hecho el ebrio, que es... Pues ese fue el programa de Ciudad Cuetillo de esta semana por ciudadcuetillo.blogspot.com. Mi pronóstico para el partido es Bolivia va a ganar por walkover. Y lo peor que le hice a un profesor fue romper su paraguas. Sí, no se olviden, hoy en el Equinoccio el sábado. Bueno, yo creo que Bolivia va a ganar 2-0 con gol de Martins y de Lito Zeyes. Va a estar bien recio. Sobre lo que hemos hecho, yo no le he hecho nada a mi profesor así solo, sino en grupo, digamos, entre todos le hemos metido mano al profesor de historia. Bueno, espero les haya gustado mucho el programa, yo lo disfruté mucho haciéndolo y... Ay, así son las cosas, estoy medio cansado, me voy a ir a dormir ahorita, pero ya no le... Solo disculpas a Lazo, nada más. Y el fútbol, mi pronóstico, me lo olvidaba, yo creo que va a ser un buen... 1-0. Igual creo que va a ser un resultado bien ajustado, pero va a ganar Bolivia 1-0. Y dentro de las maldades a los profesores, lo peor que ha sido soltar gas pimienta casi a la cara de uno de ellos. Y bueno, yo digo que Bolivia lo gana 3-0, lo gana fácil, lo gana con baile, lo gana con paseo, nos vemos en el Prado todos para festejar. Y gol de Martins, gol de Carlos Arias, si quieren. Y creo que lo peor que le he hecho a mis profesores es acomplejar a su hija de por vida, pero es otra historia. Bueno, yo para el partido creo que los rotos nos van a romper. Sí, 1-0 por lo menos. Después que... Ah, sí, los profesores. Son tantas cosas que le he hecho que... No hay una favorita. Pero creo que la historia se lleva la flor en las pistolas que hemos hecho. Bueno, mi pronóstico para el partido es que ganamos 1-0 con gol de Luis Sánchez o del árbitro, una de dos. Uno nunca sabe, pero... lo peor que le he hecho a mi profesor, nada, a una profesora quería acosar sexualmente, pero puta, no me tiraba bola, no pasaba nada, no sé. Bueno, este es el programa y nos estamos despidiendo ya. Que la hayan pasado bien. El rock está un cojudo hoy día, pero lo queremos. Vayan al Festival de Video Arte. Chileno Botón. River Campeón. Ya, chao. Hasta luego, gracias. Chao. Váyanse. I'll just